Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vértigo Radio. Después de 15 días de estas mini vacaciones que hemos tenido, la semana pasada, como sabéis, no tuvimos programa. Estáis en Vértigo Radio, en el 105.7 de la FM, en Radio Manises. Son las 8:03, totalmente en directo, como cada miércoles. Y bueno, tenemos en el estudio a Óscar Puchades. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Tenemos a Raúl Cuello. Muy buenas tardes. Y al señor Carlos Miralles. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un programa que viene cargadito en esta ocasión, como casi todos los programas. Siempre nos falta tiempo, ya lo sabéis. Siempre vamos apurados con las noticias y todas las novedades que van surgiendo. Y hoy pues no va a ser menos. Hoy vamos a conocer un nuevo grupo tributo madrileño. Vamos a tener todos los datos en unos minutos con Carlos y el grupo October Fire, que se llaman así. October Fires. El fuego de octubre. Y bueno, también vamos a hablar de David Bowie, que nos quedamos hace dos semanas a mitad. Sí, sí, sí, sí, sí. Aunque podríamos dedicarle pues hasta el año que viene, tranquilamente. Hasta el año que viene, que ya pues quedan dos programas, ¿no? Por eso. Pero bueno, yo creo que ya cerraremos página con David Bowie, pero no terminaremos el libro de David Bowie porque es inmenso y en fin, hay muchas cosas que poder analizar de David Bowie. Y luego también pues analizaremos la gira, el reciente anuncio del tercer show en Brasil, que junto a París y a Dublín va a ser las únicas tres ciudades en toda la gira de momento que van a tener tercer concierto. Argentina, de momento lo ha adelantado Brasil. Mañana verás, U2.com. ¿Argentina todavía quedan entradas de la segunda noche o...? Se han puesto a la venta hoy. Ah, vale. Ahora lo comentaremos. Pues yo creo que van a haber ahí dos hat-tricks seguros, ¿no? Seguro. Bueno. Muy probable. Seguro. Bueno, esto y mucho más. Comentaremos cómo va el setlist ideal de Vértigo Radio. Y bueno, esto es un poco el resumen de lo que viene a continuación. Así que ya, si os parece, vamos ya con las noticias. We'll be right back. Vamos al lío que esta semana hemos tenido. Al haber estado un programa de fiesta, pues tenemos dos semanas de noticias. Y principalmente son de gira, pero bueno, solo hablaremos en la sección posterior de U2 360. ¿Qué podemos contar que no haya tenido que ver con la gira? Pues que U2 se presentó antes del concierto que dio en Melbourne. Se presentó en un programa de televisión, por sorpresa. Es un programa de radio, realmente. Lo que pasa es que hacen una gira por ahí, por Australia, pero realmente es un programa de radio. Las imágenes que hay, porque lo están grabando también para televisión, pero realmente la emisión se hacía solamente por... Radio al aire libre, digamos. Sí, sí. En un... Tipo, pues, el Anda Ya, ¿no? Algo de esto que hacen por las mañanas, que hacen un programa al aire libre. Y este se llamaba Hamish and Andy, ¿no? Andy, sí, del canal Comedia Foxtel. Que al finalizar eso, directamente para el estadio, porque horas después tocaban. Y podemos tocar, pues que ahí... Podemos contar que allí tocaron, tocaron Desire y Vértigo. En acústico, una grata sorpresa, pues bueno, no sé... ¿Vértigo con la mandolina o...? No, con la guitarra normal, pero... No, las imágenes están en YouTube y el audio todavía no ha salido en buena calidad, por lo que todavía no... Bien, ¿no? No lo vamos a poner porque no llega a los mínimos exigibles por Vértigo Radio. Pero lo que fue la actuación sí que está en YouTube y se puede ver. Y nada, realmente es un... Hamish and Andy son los dos presentadores del programa que siempre hacen algunas parodias. Y se suponía que la actuación era una sorpresa, ¿no? Sobre todo para toda la gente que estaba allí. Y entonces, si veis las imágenes, veréis que están ahí cantando una canción con la guitarra, diciendo que ellos son más buenos que U2, ¿no? Y de repente aparecen ellos por detrás y ya pues hacen la típica gracia con Bono. Bueno, es que se tumbó en el sofá donde ellos hacen el programa, haciendo un poco de paripé. Y bueno, y tocaron Desire y Vértigo en acústico. Y bueno, ¿Qué sentido tiene que fueran a ese programa? Promoción. Que vayan al show de Oprah, pues tiene lógica, porque Oprah, bueno, ya ha ido muchas veces, bueno, y ahora lo contaremos, pero... Pues el de Hamish and Andy por tema promoción. Pero, ¿promoción dos horas antes del concierto? No sé. Sí, es una forma de llegar a un público que no es el habitual de U2, ¿no? Pues supongo que será un programa de mucha audiencia en Australia, y también pensar que U2, cuando saca un disco, no va a promocionarlo hasta Australia. Entonces aprovecha esas visitas a esas ciudades para hacer algún tema promocional, como este fue puro y duro, totalmente promocional. Recordemos cuando U2 saca un disco, pues hace la actuación en el tejado de Londres, se va a programa de Canal Plus en Francia. Sí, como aquí en España, con Elevation, en los amigos. Efectivamente. Entonces, claro, Australia, desplazarse para hacer la promoción a propósito es muy costoso o no les interesa. Entonces, ahora que van al país, pues aprovechan para salir en los medios y bueno, pues arrancar ahí un poco más de fans y de ventas. Y luego lo de Oprah, que comentarás ahora, pues ya es un tema más social de Bono, ¿no? Con el tema de Red. Sí, bueno, el martes, bueno, ayer concretamente, con el cambio horario unas cuantas horas hacia adelante, Bono participó en el show de Oprah en Sydney. Solo acudió para que lo entrevistaran, no ha habido actuación ni nada. Y durante la entrevista, pues Oprah le preguntó si se quitaría la chaqueta de cuero y sus lentes, y dijo, no, que estas lentes me dan todos mis superpoderes. Ajá. Estará chulo la entrevista, que Oprah, como sabéis, tenía el programa en Estados Unidos, pero se ha ido a Australia para grabar unos programas que van a servir también de despedida, porque creo que se abandona, creo que deja el programa. A colación de esto, Oprah le preguntaba a Bono... En Estados Unidos, que va a ser una conmoción en Estados Unidos. Sí, bueno. Lleva una cantidad de años. Y bueno, también he leído por ahí que Oprah le preguntaba a Bono si él también pensaba o tenía planes de retirarse. De jubilarse. Y dijo que no, que todo lo contrario, ¿no? Que no tenían en mente o tenían planificado el tema de jubilarse, porque ellos cuando están tocando, pues sienten que, o cuando están dentro del mundo de la música, es porque realmente lo necesitan. Y encuentran en los fans, en los conciertos y en la grabación de los discos lo que ellos necesitan. Entonces, hasta que eso les dure, pues yo creo que van a aguantar. Y es una muy buena noticia, ¿no? Ese comentario de Bono, que no hemos podido escuchar porque, como decía, se han grabado estos capítulos de Oprah en Australia, pero no se han emitido, se han grabado de momento. Que por cierto, una curiosidad de la grabación, Jane Hammond, el así lo he leído. El actor se pegó un guantazo. Sí, sí, se tiró en tirolina desde el edificio del Opera Hall este de, sí, de Sydney. La ópera de Sydney. Y calculó mal la frenada. Y por eso toca, había un obstáculo en medio y claro, se pegó un buen guantazo. Y luego creo que bromearon diciendo que realmente lo iba a hacer Bono, pero cuando hicieron la consulta con el seguro, lo que podría costarle, que lo Bono. La cláusula, dijeron, pasando. Claro. Que no lo haga Bono. Que viene de aquí, hay que actuar. Sí, sí, bueno. Sí. Más cosillas, un premio más para Bono, pues la revista The Dubliner ha concedido la un premio, The Duff of the Year 2010, el Dublinés del año. Un premio que reconoce sus méritos profesionales y su labor como embajador de Irlanda. Yo creo que más publicidad que hace U2 de Irlanda y Dublín en todo el planeta. Luego. Dice, considero al músico, el editor de esta revista lo consideró como el mejor candidato para representar a Dublín. Bono ha inspirado muchos de los artículos que hemos publicado en los últimos 10 años. Donde sea que él vaya, lleva un poco de Dublín con él, lógicamente. Y Bono incluso dice, soy un dublinés y estoy orgulloso de serlo hasta la médula. La cabeza desordenada, conversación sincera, nuestro sentido de la diversión, la autodesaprobación con exceso de confianza. O sea, Dublín es puro y duro. Aparte, todos los speeches que hace Bono cuando va a algún acto, siempre dice, siempre se acuerda de Dublín. Y luego, una última noticia antes de pasar a la gira, pues sobre el título, han aparecido en internet el posible título de dos canciones del nuevo disco, El Sagrado Corazón de Malibu, The Sacred Heart of Malibu, y Mother of Pearl, como títulos de las que podrían ser dos nuevas canciones de U2. No sé. Yo los títulos no me suenan. Según parece, te puedes fiar. Sí, esa de Malibu no pinta bien, definitiva, sí. Sí, según parece un periodista holandés, pues Bono le hizo escuchar estas dos canciones y le preguntó su opinión. Dice que Bono también reprodujo una tercera canción que la describió como sonido eurodisco. Dios nos pille confesados, que será el disco, este disco. Ya veremos, hay que decir que este periodista está lanzando un libro sobre Bono. Entonces, Discotectos. Convenía una bomba así, ¿no? Pero claro, no sé, el título de Malibu, sobre todo con los problemas que ha tenido Diez por haber pretendido hacer ahí una operación inmobiliaria, no creo que sea muy adecuado. Ironía dublinesa, dice Bono. Sí, desde luego. Bueno, y con eso las principales noticias de lo que no sería gira, ya las hemos comentado. Y también apuntar una noticia relacionada con U2, más fundamentalmente con el club, y es la publicación a través de fiveprojects.es, la página o empresa colaboradora del club, de la grabación de la fiesta de la Celebration Tour en la Sala Durango. Ya ha colgado varios vídeos de aquella noche, concretamente pues ha subido la canción de Spyplane a The Station. También han colgado Breathe de Diez Project. Luego de Vértigo ha publicado Please y West Street Hano Name. Y de Disney y de Disney Mercy. Mercy. Mm-hmm. Y luego también han subido el documental de U2 Valencia por U2 Valencia, que estuvo bastante muy bien, estuvo muy chulo. Y bueno, lo tenéis ya pues en fiveprojects.es. También tenéis el enlace en u2valencia.com, en Twitter, en Facebook. Os invito a que veáis la introducción, pero hasta la última letra, por favor. Así que enhorabuena y muchas gracias a Sergi Cabot y a María José. Porque el trabajo que hacen totalmente desinteresado, esto hay que remarcarlo. Y pues, con el corazón. Exacto, muchas gracias. Y nada, si os parece, pues como decía Raúl, vamos con las noticias de la gira. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. La gira que está en las Antípodas, en Australia. Ahí han estado tocando estos días, desde primeros de diciembre. Primero empezaron en Melbourne. Nos despedimos el último programa con el primer concierto de Melbourne, que fue el 1 de diciembre, que comentamos ahí pues que Buddy y Mercy habían sido las principales novedades en ese show. Dos días después, el 3 de diciembre, Melbourne 2 tuvo como gran sorpresa la interpretación, porque iba a hacer en este año de Stuck in a Moment, en acústico, por Bono y The Edge, canción dedicada a Michael Hutch, Hutchins. Cantante australiano de Inexes, que falleció precisamente en Sydney en 1997. Y amigo personal de Bono. Sí, señor. Cambiaron de Melbourne y nos vamos a Brisbane. En Australia seguimos. El día 8 vuelve Northstar, por novena vez esta gira, tocadas por Bono y The Edge. Y ese día era el 30 aniversario de la muerte de John Lennon y no podían faltar múltiples referencias por parte de la banda hacia el Beatle fallecido. Sí. Concretamente, por ejemplo, durante Still Haven't Found, mientras cantaba una estrofa de Stand By Me, Bono dijo: "Recuerdo ver a John Lennon cantar esta canción para su hijo Julian Lennon. Y hoy parece que es un día perfecto para hacerlo para John Lennon y su familia". También durante Pride, Bono dijo que esta canción, dice, esta canción trata sobre una idea que Lennon susurró en esos oídos cuando éramos cuatro adolescentes del norte de Dublín. O sea, múltiples referencias en ese concierto, en un día emotivo, la verdad. Sí. Una lástima que no tuviéramos programa porque hubiera dedicado gran parte de él a la figura de John Lennon. Sí. Strawberry Films. Sí, señor. Cinco años atrás estábamos en Nueva York. Tuvimos la casualidad de estar allí el 25 aniversario del fallecimiento de John Lennon. Justo muy emotivo ver a los fans ahí en Central Park recordándolo. La verdad es que ahí dejamos nuestro globito rojo de la gira, nuestra tarjeta de Dos Valencia. Ahí está. Como pequeño homenaje al gran maestro, pues ahí lo dejamos. Por supuesto. Al día siguiente, 9 de diciembre, segundo concierto en Brisbane y rumores, sorpresas y final inesperado. Rumores, luego desmentidos, de Q2 había ensayado los soundchecks Dirty Day. ¡Hostias! Saltó el rumor. Perdonad el taco, pero es que... ¡buah! Dirty Day, madre mía. Salieron rumores. Envidia no estar ahí en la prueba de sonido. Ya sabéis que internet es... Lo que sí que se confirmó, el ensayo de una canción que no había sido tocada todavía entera en el U2 360, All You Want Is You. Se confirmó que la habían ensayado. Pero entera, nunca la van a tocar. En 7 minutos y pico, que dura. Claro. Bueno, ¿qué orquesta? Momento. 4 o 5 minutos. No, bien, pero a ver, en Roma yo entiendo con la orquesta. Si no, no es entera. Es como la hacen en concierto. ¿Entonces nunca la han tocado? Sí, pero no entera, quiero decir, ¿sabes? Ya. A mí me gustaría oírla con una orquesta detrás de vientos, claro. Eso sería la leche, por supuesto. Oye, y por cierto, lo de Dirty Day realmente es que sí que sonó en el estadio. Lo que pasa es que la pusieron. La pincharon. Y pusieron una versión del Zoo TV de Sydney. ¡Hostia! Sí, cierto. Madre mía, todo el mundo alucinando. Yo creo que a veces los técnicos de Q2 dicen vamos a marear al personal. Yo creo que es así. Pero bueno, nada, decía que se ensayó en los soundchecks y que sonó All You Want Is You. Volvió a sonar Bad en el setlist. O sea, Bad parece que va pillando fuerza. Muy bien. Pero la gran sorpresa de ese concierto fue que debido a que las autoridades locales de Brisbane prohíben tocar una vez pasadas las 10:30 de la noche, el concierto, por primera vez en la gira, terminó con With or Without You. No pudieron tocar Moment of Surrender porque era las 10:28 y tuvieron que parar el concierto. No me lo puedo creer. Sí, fuerte. Noticia fuerte de que ahí las autoridades no... Igual que en Barcelona podían ensayar hasta las 10 de la noche antes de empezar la gira, y se la crufó porque para un premio le pedían la multa. Acaban a la una. Aquí, a las 10:28, terminaron el concierto con With or Without You. Bueno, aquí supongo que habría una presión. Empezaron a 8:30, ¿no? Claro. Lo que no entiendo, porque el día anterior hicieron todo el concierto y el segundo día... Ay, porque por tiempo empezaron a alargar un poquito, claro, antes. Un par de minutos. Aquí el tema está en que, por el motivo que sea, en Brisbane, era Brisbane, sí, Brisbane. Aquí tendrían algún tipo de presión del ayuntamiento o quien corresponda, que obligaba a hacerlo, porque aquí en Barcelona, pues yo sé, como era un poco también el pito sereno y que la multa que tenían que pagar era irrisoria, pues tiraron para adelante. Claro. Aquí a lo mejor a la hora de hacer el contrato para actuar, sí que habría una cláusula que se por la cual se comprometerían a partir de cierta hora ya no tocar. Y, en fin, un poco pues la diferencia, ¿no? España con... hay que recordar que, hombre, Oceanía es un tanto especial en ese sentido. Estuve investigando a ver qué decían las autoridades locales. Lo que pasa es que no he podido encontrar la normativa de Brisbane, pero estuve investigando a ver, porque digo, o aquí o les meten una multa, porque a U2 pasarse 10 minutos de un concierto y que les multen... Les da exactamente igual. Ya lo han hecho más de una vez. Pero sería bueno, simplemente por no dar mala imagen. No sé, pero bueno. Se imaginó. Terminan en Brisbane con el final inesperado de ese concierto y nos van a la ciudad favorita de Adam Clayton, que es Sydney, de gratos recuerdos para él. Y las pruebas de sonido vuelven a ser noticias. Y habitualmente las pruebas de sonido pasan desapercibidas. Estas en Australia han sido grandes noticias porque de nuevo volvieron a ensayar All You Want Is You y, por sorpresa, Love Rescue Me. Vale. Caray. del Rattle & Hum. Sí. Curiosamente, claro, la gente durante el show, gran sorpresa, vuelven a tocar Bad en dos shows consecutivos, algo que no es habitual, ¿sabes? Pero diferente ciudad. Diferente ciudad, pero que suene Bad dos conciertos seguidos no es normal en esta gira en absoluto. Pero bueno, afortunados los que están allí. Suena de nuevo Stuck in a Moment. Bono comenta que entre el público está Bob Geldof. Y Jay-Z actúa en Sunday Blue de Sunday, rapeando, lo tenéis en YouTube, un vídeo muy chulo. Y bueno, la canción y el concierto termina con Moment of Surrender o Gran Sorpresa. El show, como anécdota, suena fuerte. Un asiduo del Twitter dice: puedo escuchar a los dos tocando el Vértigo, eso sí, vivo a 10 kilómetros del estadio. Hostia. Yo no sé qué sonido tenía, pero bueno, leña. Luego, el 14 de diciembre, el que fue el... hoy es 15, pues ayer, segundo concierto en Sydney. Sonaba la canción que vamos a empezar a escuchar. Vamos a empezar ahora a escuchar de fondo. Y vamos a escuchar un poquito y seguimos. Esta canción. Soy un enamorado, sí, literalmente, sí, de esta. Sí, sí. Si los par de minutos de Snippet Cubo en Roma, conjunto a Bad, me quedé tiritando después de esto ya. Pero esta no fue la gran sorpresa de ese concierto, Oscar y Carlos. ¿Cuál fue? Como os decía, lo que se ensayó el otro día. Only One Is You sonaba y por sorpresa Love Rescue Me en directo. Temazo. Buf. Temazo. Tema del Rattle & Hum que por última vez se había tocado el 20 años atrás, en 1990. Sí, correcto. U2 se ha aficionado a recuperar temas de 20 años atrás. O sea, increíble. Además, Only One Is You, hay que decir que fue tocada por última vez en directo en el concierto final del Vértigo Tour en diciembre de 2006 en Hawái. En Hawái. Y una canción que se quedó de este es el list, que no es habitual, Still Haven't Found, desaparece. Bueno. Por quinta vez. Yo pensaba que era la primera vez que no se tocaba, pero por quinta vez. Hasta luego, Steel. Quedan los que somos profos y demás, pues bueno. Quedan en este Leja Australiano, quedan dos conciertos en Perth, los días 18 y 19. Veremos qué depara los setlist y eso lo contaremos en el próximo programa. Y ahora, si os parece, vamos a hablar un poquillo de las nuevas fechas que se han añadido al U2 360 Tour. La gira más larga del mundo, porque 2009, 2010, 2011, yo creo que este año ya terminarán. Y 2012. Veremos a ver, porque los amigos sudamericanos tienen que estar muy contentos, porque se están haciendo oficiales muchas fechas por ahí abajo, pero creo que podemos hablar, no sé si ya lo tenemos al teléfono. Con un especialista. Un especialista hablar en U2 Sudamérica. Hola, buenas tardes, Rodrigo. el especialista. Buen término, me gustó. Me voy a ocupar en el foro. ¿Cómo quieres que lo digo? Muy bien, ¿y tú? ¿Sí? Tú estarás muy contento, ¿no? Sí, muy bien. Porque, mira, sí, sí, bien, muy feliz. Esperando que el viernes o el sábado se publique una segunda fecha para Chile. Ah, vosotros de momento tenéis solamente una. ¿Y este ya está vendida o queda todavía algo por...? Mañana, no, se vendió la en la preventa se vendió la mitad del aforo. Estadio. Muy bien. ¿Y cuándo, cuándo comienza? Por youtube.com y por el auspiciador que los trajo. Uh-huh. ¿Y entonces la venta al público en general cuándo comienza? Mañana. Mañana, o sea que mañana en unas horas tenéis el sold out garantizado, locura, ¿no?, en Chile. Sí. Porque, mira, fíjate que el 2006 fue, no hubo preventa, se vendió inmediatamente desde una fecha indicada y en dos días se vendió todo el estadio. Muy bien, entonces, y la gente estaba contenta con... Bueno, era una noticia que ya teníais preparada desde hace mucho tiempo, pero no se había hecho oficial. La reacción de la gente, pues, muy buena, ¿no? El hecho de que ya solamente con la preventa se haya llenado la mitad del estadio, pues... Ha habido mucha repercusión con esto, ¿no?, en Chile. Claro, bueno, en Sudamérica en general, porque se ha vendido todo rapidito, no ha habido mucho... No, que la gente no se lo ha pensado, ha ido directamente a comprar la entrada y es un éxito total el de U2 en Sudamérica. ¿Sabías lo de la tercera noche, ¿no?, en Sao Paulo? Sí, en la mañana, sí, ya lo publicamos, nosotros estamos bien en línea en youtubechile.net, así que apenas sabemos, lo publicamos. Hay que decir, Rodrigo, soy Raúl, ¿qué tal?, que el pasado martes 7 de diciembre U2 publicó, en teoría por error, pero bueno, nunca se equivoca esta gente, pues la fecha de U2 en Chile, que será la primera fecha el 25 de marzo. Exacto. Al rato desapareció de U2.com, pero bueno, siempre hay alguien ahí, yo creo que hay alguien todo el día mirando, y al día siguiente, el día 8, el miércoles pasado, U2.com lo hizo oficial. Rodrigo, ¿qué pasó, por cierto? La venta de entradas, solo hubo un momento que solo podía comprar gente dentro de Chile, no se podía comprar el extranjero. Aquí, tú estás hablando de la preventa. La preventa, hubo problemas, ¿no? He leído... ¿O no? No, solamente para la gente de Chile. Bueno, y los que son suscritos por youtube.com, uh-huh, ¿sí?, pueden ocupar cualquier tarjeta, pueden estar en cualquier lugar del mundo. Teniendo su clave, compra su tarjeta. La gente de YouTube Geeks, no sé si tú lo ubicas, sí, los australianos y los alemanes, ellos vienen. Se vienen a quedar acá, se vienen ya a comprar su entradita y vienen para acá. Muy bien. Tú y yo ya sabes dónde nos veremos. Lo esperaremos. ¿Esperas ¿Tú, algún español viene o no? Sí, alguno habrá. Alguno habrá, por ahí siempre hay alguien por ahí perdido. Y si, por supuesto. Sí, que me avise, acá lo recibimos. Y tanto. Si nos toca la lotería, también iremos más. Seguro. Espera, Rodrigo, ¿esperas? ¿Es posible una tercera fecha en Chile o sería demasiado? No, con dos. Además, no alcanzaría. ¿Por tema de fechas y eso? ¿O tema económico, tal vez? ¿O no, es por un tema de logístico, porque estamos encima del. Claro, porque. En Argentina. El 25 es el primero, el 30 es el primero de Argentina, quedan 5 días, claro. Puede haber tiempo para un show, claro, pero bueno. Si hay un segundo día, sería el 26 de marzo. Porque hay que decir, y permíteme que dos minutos de noticias, que el 9 de diciembre se añadieron segundos shows en Argentina y Brasil, los primeros sold out automáticamente. En Sao Paulo será el 9 de abril y en La Plata el 30 de marzo es el primero, el 2 de abril es el segundo. Y por último, hace dos horas, U2.com, a las 6 de la tarde hora española más o menos, ha anunciado una tercera fecha en Brasil para el miércoles 13 de abril. Esto parece indicar que Argentina, que hoy se han puesto a la venta las entradas para el segundo show, entrada público general, pues en cuanto agoten este segundo show, anunciará un tercero. Veremos, sí, no, el tercero te digo que va a suceder, lo único que se está esperando es saber si va a ser entre medio de los dos días de La Plata. Puede ser el... O va a ser después. Veremos, a ver. O va a ser después. Pero el tercer día va a estar. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Rodrigo, por la información y por tu trabajo, sobre todo en el foro de U2 Valencia, que nos tienes informado. Desde luego. ¡Aló! Y ahora te escucho. Y sí, nada, que te agradecíamos por tu trabajo. ¿Nos oyes, Rodrigo? Rodrigo. ¡Aló, Chile! ¡Aló, Chile! Hello, lo perdimos. Bueno, pues nada, nos despedimos de Rodrigo, le mandamos un abrazo desde aquí y iba a comentarle que informamos a todos que está trabajando en un Matrix o en una mezcla de los pinganillos de Bono y de Diez de San Sebastián. Buah, sí. Y que puede ser fenomenal. Es impresionante. Lo va a ser. Pues vamos nada, terminamos las noticias. Está ahí el... Sí, Lord Rescue Me. Vamos con ella, que está sonando a fondo. Tu intro, ¿dónde está tu intro? Se ha confundido la intro. No, nos ha confundido. ¿No? Tú que no sabes dónde lo has dejado. Bueno, comienzo la sección con que el tiempo demora. Comienzo la sección con los componentes del grupo Alice, en este concretamente con su guitarra y voz, Pepe Huertas, que la próxima semana, día 23, actuará un acústico U2 en la sala Golem, en el centro de Lucena. Con dos horitas de acústico, el solito, dos a partir de las 8:30. Otro tributo este próximo viernes será a cargo de una formación reciente, se hacen llamar Octavo Fire, y voy a hacer una presentación de la banda. Los vamos a tener a uno de ellos en la línea telefónica: Coldo López, vocalista; José Urbano, bajista; Miguel Fernández, guitarra; Carlos Ballester, batería; y al hilo telefónico tenemos a Israel García, que hace de guitarra y coros. Buenas tardes, Israel, y bienvenido a Vertigo Radio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Todo bien. ¿Y vosotros? Mira, aquí trabajando un poquito. Bueno, haciendo como que trabajamos. Haciendo que trabajamos. Divirtiéndonos con Udo. Exactamente. Sí, eso es. Bueno, Israel, coméntanos cómo fue la idea de montar la banda. Y de... Porque no, a pesar de que es una banda nueva, sobre todo para nosotros, que los hemos descubierto hace muy poco, realmente empezasteis en el año 2006, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, exactamente. La formación actual llevamos muy poquito juntos, pero sí, llevamos desde el 2006. A mí llevaba rondándome la idea mucho tiempo en la cabeza y empecé a buscar músicos. También se dieron una serie de casualidades con otros músicos que querían montar lo mismo y así empezó todo. Y bueno, estáis ubicados en Madrid, ¿no? En la capital. Sí, eso es. Y este es el concierto del 17, que es este viernes. Sí. ¿Es el primero que hacéis como October Fire? O... Sí, exacto, como October Fire, el viernes 17 es el primero. Vuestro debut. Exacto. ¿Y ya tenéis gente ahí esperando vuestra actuación? ¿O tampoco sabéis cómo va a ser cómo puede salir en el tema de fans, seguidores? ¿Sabéis si hay expectativas? Hay cola, creo, ya esperando. Sí, la verdad es que sí que hay muchísima expectativa, porque hemos tardado bastante tiempo en terminar la nueva formación. Entonces siempre había mucha gente que decía, bueno, ¿y cuándo volvéis? Entonces sí que va a haber bastante. Aparte, tocáis en el Pub La Sal, ¿no? Es una sala de... Sí, la sala en la calle Guzmán el Bueno, número 100. Sí, eso es. Aquí creo que hace unos años también estuvo tocando Éxito. Éxito, sí, sí. O sea, que ya, es una sala en la que ya han habido grupos tributo a dos. Y, Carlos, creo que tenías algunas más cosas. Sí, tenía un par de preguntitas. Me comentaste que ya que empezáis una nueva andadura con U2, ¿estáis también dispuestos a moveros por diferentes capitales? Sí, exacto. Nuestra idea es movernos por donde salga. No digo solo Madrid, sino que estáis dispuestos a salir fuera a tocar. Sí, exacto. Ya estamos buscando, de hecho, y ya estamos con miras fuera. Ya. Muy bien, pues muy bien. Cuando tengáis cosas, avisarnos para comunicarlos y en fin, y saber que tenéis aquí una radio y la página web pues a vuestra disposición, igual que al resto de bandas tributo, que como habéis visto en nuestra página, pues le dedicamos bastante tiempo. Porque, bueno, pues siempre lo decimos, ¿no? Estamos muy agradecidos, ¿no?, a los grupos tributo porque nos acercan la música de U2 en directo pues en épocas en las que no hay conciertos de los auténticos y la verdad es que en un concierto tributo se sienten sensaciones muy parecidas, ¿no?, a las reales de... Sin duda. Sí, aparte de las cosas que yo he visto de amigos que también hacen de otros grupos tributo 2, al igual que nosotros, tratan siempre de acercarse al sonido de U2, al original, y no hacer otras versiones. Entonces la gente que lo escucha en ese momento se siente más identificado. Bueno, ¿qué influencias musicales tenéis los integrantes de October Fire? Pues bastante, bastante variada. Aparte de U2, indudablemente. Bastante variada. Yo la verdad que me he centrado bastante en U2 toda mi vida, pero por ejemplo Miguel, que es el otro componente que lleva conmigo desde el principio, pues es, vamos, un super fan de Radiohead. Uh-huh. Y luego pues hay de todo un poco. Uh-huh. Por ejemplo, Carlos, que es nuestro batería, tiene otra banda de blues y toca bastantes palos. Y permíteme, sin que digáis el setlist del viernes, ochenteros, noventeros, modernos, con respecto a dos, ¿eh? Hay una mezcla. Hay una mezcla del inicio hasta el final, prácticamente. Muy bien, muy bien. Prácticamente es un tema o dos de cada LP, quitando algunos LPs que se repiten en algunas canciones. Uh-huh, mola. Uh-huh. Muy bien. Y no nos centramos en una época, nos gustan todas las... ¿Hasta el pop tocáis? Cosa que U2 no hace. No, tenemos... A eso que he dicho, hay una excepción que es Europa y pop, pero todo se andará. Os acercáis a U2, bien. Pero todo se andará. Vale, perfecto. Bueno, como se suele decir, todos los comienzos son difíciles. ¿Qué esperas también de esta nueva formación de October Fire a un futuro próximo? Bueno, a nivel personal, que sigamos con tan buen rollo. A nivel musical, pues simplemente trabajar en esta línea. Abrirnos camino por más zonas, no solo Madrid, que nos conozca mucha gente, que la gente disfrute con el sonido. Muy bien. Bueno, pues nada, comentarte que gracias por estar en la antena. Agradecerte. Yo tengo una pregunta. ¿Vale? Ah, pues mira, claro. Perdona, Javi, disculpa. No, una pregunta curiosa es de cómo decidisteis ponernos ese nombre, October Fire. Lo del nombre, pues bueno, lo que teníamos claro desde el principio, que a todos nos gustaba October, sí. Por el LP, por la canción, por muchas más cosas, sí. La verdad. Lo que pasa que como es difícil con una palabra que no esté ocupado todo, nombres de grupos, etcétera, pues bueno, le añadimos Fire, porque en principio habíamos pensado también Fire Exit y empezamos a hacer combinaciones. También sí. Fire es una canción de Unforgettable Fire, del LP, que nos gusta también bastante. Vale, pues bueno, un abrazo y, gracias, muy bien. Y vamos a escuchar uno de vuestros temas que creo que no lo tenéis colgado en ningún sitio, ¿no? En exclusiva. No, más exclusividad. Exactamente. Bueno, es Inavial Wild y nada, creo que alguno de por aquí, de Valencia, seguro que se acerca a Madrid. Bueno, y gente de Madrid que nos escucha, pues se acercará a veros y bueno. Que si tengáis no, mucha suerte. Que tengáis mucha suerte. De hacer disfrutar a la gente. Bueno, muy bien. Abrazo. Suerte, un abrazo. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark, we go. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Bueno, bienvenidos a YouTube Wire, que como sabéis es la nueva sección dedicada a U2 y a sus influencias. Y como la semana pasada comenzamos con David Bowie y os dijimos que, bueno, pues como sabéis, lleva tantísimos años en esto de la música que podríamos estar muchísimo tiempo. Y bueno, comentamos, estuvimos hablando de sus primeras épocas. Nos quedamos también a mitad de hablar de las canciones preferidas del Celdis ideal elegido por Bono, de las canciones de David Bowie. Leímos hasta las 7, voy a comentar de la 8 a la 15 y continuaré con la biografía. O sea, habíamos quedado con la canción de Jane Jenny de 1973, en la que Bowie se enfrenta una vez más a Mick Jagger y dice, en palabras de Bono, dice: me encanta su opinión sobre el blues y el rhythm and blues y la disciplina que utiliza para ello. De hecho, los Smiths nacieron con esta canción. La canción 9 era John I Only Dancing, de 1972. Dice: me encanta su economía, este ritmo rockabilly que lleva. No basta con ser un gran compositor, tienes que convertir esa canción en un disco, y de ello requiere, pues, una buena producción y una disposición para tener un orden muy alto. La décima era Young Americans, del 75, que dice que aunque los grandes pues utilizaban muy bien sus instrumentos, y en esta canción él lo utilizaba perfectamente para incluso romper una guitarra afinada, ¿no? Y eso es una de las partes que le encantaban a Bono. La onceava, que era Fama, del 75 también, dice: estaba fascinado por la situación de Bowie en esta canción, ya que fue un talento muy valioso y precoz, con ganas de no morir estúpido, decía Bono. La 12, que era Varsovia, del 77, dice: tengo recuerdos de las reuniones con mi gran amigo Gavin Friday en su sala de estar las noches de los lunes, en la que reproducíamos música y creábamos nuestro propio mundo, escuchando este disco y tratando de averiguar de qué se trataba. La 13, Heroes, del 77, dice que encapsula la idea de que todos los amantes deben de ir a través de la idea de que no estamos solos y podemos comernos el mundo. Y bueno, hacía también una introducción a Robert Fripp en la guitarra. Y si estuvieses de 1980, es la parte baja de Heroes, en la que comienza muy emergentemente. Recuerdo que averiguaba cómo llegaba al sonido de piano de Bim Bim Bim, que terminamos utilizándolo en Lemon, en nuestra canción Lemon del pop, que acabamos de hablar de él. Y la última, Up the Hills, de 1980, le eligió porque dice que, bueno, que es como su propia vida, ¿no? Y bueno, y ahora, para continuar con la segunda parte de la biografía, digamos, a una de las partes que más nos va a gustar a todos los presentes aquí en Vértigo Radio, seguro que a vosotros también. 1973, Bowie volvería a mutar en un nuevo personaje que sale de Insane, en el disco del mismo título, que le consolidó como uno de los artistas más populares del momento. El mismo año haría un guiño a su pasado mod publicando Pimp Apps, un disco de versiones de canciones de los 60 como Pink Floyd, Los Rollins, The Who y The Kings. En el 75, la adicción de Bowie a la cocaína alcanza cotas altísimas. Su extrema delgadez, su nueva imagen con el pelo rubio rojizo engominado y su aspecto totalmente alienígena le sirven de bandeja su primera incursión en el mundo cinematográfico, con la película The Man Who Fell to Here, en la que interpreta un personaje que le inspiraría para crear su siguiente alter ego, The Thin White Duke, el Duque Blanco, ¿no? En su siguiente álbum Station to Station. En el 77, el cansancio del éxito y su interés por el emergente krautrock alemán le iba a trasladarse a Berlín, donde realizaría sus tres siguientes discos, conocidos como la Trilogía de Berlín. En esta ciudad comparte piso con Iggy Pop, que nadie lo conocemos, ¿verdad? Y ambos se desintoxican de su severa adicción a las drogas. Bowie ayuda a Pop produciendo sus dos primeros discos en solitario y coescribiendo la mayoría de las canciones de The Idiot y Last for Life, los más aclamados, por otro lado, de la carrera solista de Iggy Pop, que le devuelve el favor con una pequeña colaboración en los coros en el primer disco berlinés de Bowie, Low. Este disco y los dos siguientes los coproduce el propio Bowie junto a Tony Visconti, pero el factor más decisivo en el característico sonido de la trilogía de Berlín sería sin duda un superviviente del glam rock que nadie conocemos aquí, como es Brian Eno, quien escribe y toca muchas de las partes instrumentales de las canciones, dotándolas de grandes influencias del rock y la música electrónica. El LP Heroes, que es el segundo de la trilogía, que contiene la famosa canción del mismo título, inspirada en el muro de Berlín, continuaría la estética de su antecesor, produciendo atmósferas aún más producidas en cuanto a sintetizadores y electrónica. Si bien Low mantuvo el filón comercial del artista, estos discos no destacaron en lo comercial y sí realmente, bueno, pues fueron alabados por la crítica oficial y serían un eslabón decisivo entre la electrónica y la música pop, ¿no?, venidera en los años 80. Luego ya después, en el 81, bueno, la verdad es que son pinceladas de la biografía de Bowie, porque es muy extensa, esa es la verdad. Después de grabar en el 81 un tema con Queen, Under Pressure, el Duque Blanco inicia un periodo más comercial. Cambia de discográfica, había estado con RCA hasta ese momento, y firma un contrato multitudinario con la EMI, y graba su disco más vendido, el Less Dance, en el 83. Y bueno, tanto el single que da título al álbum como China Girl y Modern Love se convierten en grandes éxitos a ambos lados del Atlántico. Su disco logra ventas millonarias, convirtiéndose en el segundo disco más vendido del 83, tan solo por detrás de Michael Jackson. Al siguiente año, Rogers, que es el productor, sería elegido para producir también Like a Virgin del disco de Madonna. A lo largo de su carrera ha versionado canciones y ha hecho colaboraciones con grupos como The Cure, Iggy Pop, Massive Attack, Tina Turner, Pet Shop Boys, David Gilmour, Blur, Placebo, Lou Reed, Queen, Mick Jagger, Billy Corgan, Pink Floyd o recientemente Arcade Fire, King o Tion de Chibi Radio. Y artistas nacidos bajo su influencia son Gary Numan, Joy Division, Marilyn Manson, The Pixies, Muse y Suede, ¿no?, que son los más conocidos, y sus discos pues pueden considerarse, después de los del propio Bowie, pues el mejor ejemplo de una rica y polifacética carrera musical, ¿no? Y ahora os voy a comentar también simplemente, pues bueno, las pequeñas los snippets que suele hacer Bono de las canciones de David Bowie. En este caso, I'm a Friend of Americans la utiliza, I Only Dancing también, Les Dance, por supuesto, Suffragette City, The Gin Jenny, Young Americans y, por supuesto, Ziggy Stardust, ¿no? Y ahora ya os vamos a dejar sin antes leeros una mini crónica de la actuación, y os pongo en situación. 20 de junio de 1990, cogen un avión Bono y Adam Clayton y se van a Cleveland después de haber terminado la gira Love Town, que terminó pues concretamente en el 10 de enero. En el mes, efectivamente, el 10 de enero, eso es. Lo tienes que tocar en el Rock Hewitt. Exacto, y ahora lo han vuelto a tocar esta semana pasada, o sea que hace 20 años de esa fecha. Pues bueno, cogieron un avión y se fueron al concierto de David Bowie en la gira Sound and Vision Tour. Y pues como comentario de Peter Williams, que es el director de luces de U2 desde 1980, ese año estaba trabajando en esa gira con David Bowie, ¿no? Bueno, pues de golpe aparecieron allí y entonces, después de tocar la canción Gin Jenny, pues bueno, hace la introducción a la siguiente canción y dice, tengo la impresión de que tengo aquí un cantante irlandés, pero no sé si lo conoceréis, ¿no? Dice, no sé si os suena un tal Bono. Y claro, la gente se quedó alucinada, ¿no? Dice, bueno, entonces pasaron para adentro. Adam se quedó en el backstage, como siempre hace, por supuesto, pero bueno, hizo presencia. Estaba cuidando a los pertenencias de Bono. Sí, claro, sí, los cubatas de Bono también. Y bueno, nada, Bono pues dio las gracias a todo el mundo por estar ahí, que acababan de llegar por la noche, que se sentían muy felices, porque Cleveland les hacía muy felices, y bueno, le dio las gracias a Bowie, y entonces tocaron la canción Gloria de Van Morrison, que os dejamos con ella. Makes me feel so good. Makes me feel alright. And my name is G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L-O-R-I-G-L- night. Makes me feel so good. Makes me feel alright. She comes down my street. She comes to my house. She knocks on my door. It makes me feel alright. A song written by an Irishman. I get the impression it would sound probably even better if it had an Irishman singer with me. How about Bono? Won't you come around here? Run around midnight. She sort of makes me feel good. But Cleveland always makes me feel alright. She's walking down my street. She walks in my house. She makes me feel alright. She makes me feel alright. Va llegando el fin del programa. ¿Cómo molaría poner la de Exit ahora para despedirnos? Pero bueno, antes de dejarla de fondo, vamos a comentar cómo va el setlist ideal de Vértigo Radio. Ya tenemos 20 setlist, 20 personas que han dedicado un buen rato a elaborar ese setlist con las mejores canciones que creen que deberían formar parte de ese concierto ideal de U2. Esta semana ha habido un cambio en el liderato de canciones más votadas. Hostia. Hasta ahora lideraba la lista With Still Hand No Name, pero ha sido adelantada por Ultraviolet y Vértigo. Ah, ¿sí? Como canciones más votadas, de momento ambas llevan 18 votos de los 20 setlists que habían hasta ahora, pues son las más votadas. ¿A cuánto de distancia? Nada, a uno. De momento solamente llevamos 20 setlist, que no está mal, pero esperamos que la gente participe más. Ultraviolet, Vértigo, Bad, Street Hand No Name, With or Without You, Pride, I Will Follow, One, Until You Know the Walls, Sunday Bloody Sunday, The Fly, Through Station, 40, Beautiful Day, New Year's Day, All I Want Is You, Gloria, Street Hand No Name, What Looking For, Mysterious Ways, and Football Fire, Walcon City, Blinded Lights, Even Better Than the Real Thing, Desire, Electrico, Mofo. Son las más votadas hasta el momento. Esta semana han participado Lupo, Pablo 17 y nuestro amigo Bonopol, que es el único de los que estamos aquí en Vértigo Radio que ha hecho su release. A ver si... El mío está hecho, lo acabáis de ver, en espera de que alguien me diga una outro, o sea, una canción final de concierto. Vale, pues solo me falta poner ¿con qué te sales del estadio? Y ya lo cuelgo. Vale, vale. A ver si es verdad. Y luego, Oscar, con la entrada a la mano. Nos tenemos que poner las pilas, ¿vale? Ahí está. Sí. Esta semana subiremos, subiremos las mejores versiones de Ultraviolet para ya empezar a votar cuál es la mejor versión de Ultraviolet. Que como ha pasado con Wesley Jaroneo, pues es muy complicado, ¿no?, quedarse con una versión. Pero bueno, ahí pondremos varias para que la gente empiece a votar. Todavía puede seguir votando por Streets. Nos despedimos, damos un saludo a la gente que nos ha seguido en directo por internet, a Guillermo Gómez, a José Manuel Leck, a través de Facebook también, a todos Javi ellos. Box, Javi Box también nos sigue en directo. Bueno, igual la semana que viene hay alguna baja. ¡Feliz Navidad! Es 22 de diciembre. Ah, bueno, ojalá. No, es mi cumpleaños, me podéis felicitar. Es así, estaremos aquí para celebrarlo. Nos vemos. Bueno, chao. Os toca la lotería. Eso. ¡Feliz Navidad a todos! Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo.